La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. El 26 de enero, cerca de 400 indígenas achuar de la comunidad de Pampa Hermosa tomaron la base petrolera de Jibarito en el lote petrolero 1AB, que opera la empresa argentina Plus Petrol Norte. Dicha base se ubica en la cuenca del río Corrientes, en el departamento de Loreto. Los nativos exigen que Plus Petrol cumpla con los compromisos asumidos hace más de 3 años, entre los que se cuentan el pago justo por el uso de sus tierras. Ante este pedido, la empresa ha señalado que la protesta es injustificada, debido a que, explica, Pampa Hermosa no se ubica en la zona de influencia del lote 1AB. Para conocer más del tema, dialogamos con Carlos Andy, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes, FECONACO. Él nos comentó que la toma de la base petrolera de Jibarito continuará hasta que no surja una voluntad de diálogo por parte de Plus Petrol y el Estado. Eso solo depende de ambas partes, ¿no? Ambas partes, no solo por un lado de la comunidad, sino también por su lado de la empresa o del Estado, que formen lo más pronto posible un alto comisionado para poder instalar una mesa de diálogo. Entonces lo más pronto posible se puede resolver. Y por lo que tenemos informaciones por parte de las comunidades es que si no hay interés por parte del Estado, por parte de la empresa, ellos se van a mantener ahí si demora más semanas o meses sucesivamente. Eso es lo que nos comunicaron y eso ayer le hemos comentado a los representantes de Plus Petrol y también al representante del alto comisionado de la PCM. En ese sentido, el dirigente hizo un llamado al Estado para que conforme una mesa de alto nivel a fin de dar solución a la demanda de los indígenas. Nosotros por nuestro lado como federación invocamos, siempre estamos ahí invocando que tiene que instalarse lo más pronto posible una mesa de diálogo para poder analizar por punto, por las demandas, si es que hay para explicar a la población, para poder explicarlo. Y nosotros por nuestro lado como facilitadores o como voceros del pueblo también apoyar en esto para que se resuelva lo más pronto posible. En otro momento, el dirigente manifestó su preocupación por la presencia en el campamento de la petrolera de efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, DINOES. Tres policías sí están dentro de la instalación Jibarito, están ahí en los campamentos, ellos se encuentran ahí armados, son DINOES, no son policías, o sea, de Policía Nacional, no son DINOES, ellos son los que están ahí, o sea, se están manteniendo ellos también ahí en esos grupos. Y lo que nosotros nos preocupa mucho es de que podría ser que cualquier momento o puede ser que se estallen o querer por los DINOES, por recibir orden de su jefe, podrían irse allá o provocar algo luego para que le echen la culpa a los indígenas, porque siempre lo han hecho así. La autoridad remarcó que el Estado debe garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía, ya que ellos son los guardianes de los bosques que representan el pulmón del mundo. Y como el Estado beneficia, pues también tiene que preocuparse por los pueblos indígenas, porque nosotros somos prácticamente los que vigilamos los bosques para el pulmón del mundo, porque el Estado tiene que garantizar también como los vigilantes acá, porque nosotros somos quienes estamos en medio de un bosque. Así como Pampa Hermosa en la cuenca del río Corrientes, las comunidades del río Tigre en Loreto no han dejado de movilizarse en rechazo a la actitud que ha adoptado la empresa Plus Petrol y el Estado peruano. Las comunidades del Tigre reclaman el pago justo por el uso de sus tierras y una indemnización por los daños ambientales sufridos en más de 40 años de explotación petrolera. Las protestas llevan cerca de un mes. Los nativos, que se cuentan por cientos, se encuentran en la comunidad Nuevo Remanente. Para tratar el tema, dialogamos con Mario Mori, asesor de la Federación de Comunidades del Alto Tigre, FECONAT. Según explicó el asesor, el sábado 31 de enero, el presidente regional de Loreto, Fernando Meléndez Celis, se reunirá con los nativos en la comunidad 12 de octubre a fin de respaldar sus demandas y servir de nexo con el gobierno central. El presidente del gobierno regional de Loreto, el licenciado Fernando Meléndez Celis, va a viajar mañana con un grupo, juntamente con el alcalde de Loreto, astronauta y el alcalde de Andoas va a viajar mañana, va a irse en avioneta para escuchar a los hermanos y interceder, contribuir para que se solucione su problema. Este es un problema que debe resolver el gobierno nacional y la empresa petrolera. El presidente va a darle su respaldo y a intermediar ante el Estado, ante la empresa petrolera, a ofrecer su intermediación para contribuir a la solución de sus problemas. Sobre las últimas reuniones entre las federaciones indígenas y la presidencia del Consejo de Ministros, Mori agregó que en estas reuniones hay pura palabrería y que los nativos ya están cansados de esperar una solución tras 3 años de diálogo. Como siempre, puras cosas, conversaciones sin llegar a nada puntual y concreto. Y eso es precisamente lo que ha cansado ya a las comunidades. Son 3 años de conversación que se viene dando con la PCM y no hay nada concreto, puro palabra, pura palabrería, y eso ya cansó a los hermanos. Por eso es que están tomando esta actitud. El 21 de enero, 2 indígenas en aislamiento voluntario del pueblo Mashcopiro fueron avistados cerca de la comunidad Matsigenga de Xipetiari, ubicada en la provincia del Manu, región Madre de Dios. Según la pobladora de Xipetiari, Rufina Rivera, quien se cruzó con ellos, ambos estaban armados con arcos y flechas, por lo que inmediatamente buscó refugio en el centro de salud de la comunidad. Como medida de contingencia, los comuneros hicieron 2 tiros al aire para evitar que los indígenas aislados sigan saliendo del bosque y entrando al territorio de la comunidad. César Jojaje Erinei, coordinador de pueblos indígenas en aislamiento voluntario de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAT, señaló que se ha formado una comisión de avanzada para atender esta situación de emergencia en Xipetiari. Hay una comisión de avanzada que ya está en el lugar del hecho, conformado por 20 ministerios de interculturalidad, quien lo representa Lorena Prieto, la Coordinadora Nacional de Pueblos en Aislamiento Voluntario, FENAMAT y el FERNAM, que están ahorita en el lugar de los hechos, y en el transcurso de esta semana tendremos un reporte de último minuto en qué estado situacional han encontrado el avistamiento suscitado en Xipetiari de la Comisión de Avanzada. Jojaje calificó al Ministerio de Interculturalidad como bomberos, puesto que solo actúan en casos de emergencia. En otro momento, señaló que no existe un verdadero plan de protección de los PIAV y tampoco hay un presupuesto definido. Siempre lo hemos catalogado como bomberos porque dentro del marco de la ley, la 28.736, poco o nada se ha asumido el rol de Estado para la protección sobre los aislados, porque no tiene ni un presupuesto que sea establecido para este caso de emergencia, porque este caso de Xipetiari es caso que realmente no se pensaba, ¿no? Pero sin embargo ya está pasando. Por parte del viceministerio están actuando como bomberos nomás, pero sin embargo no hay una respuesta positiva en cuanto a su reconocimiento territorial como la propuesta inicial que FENAMAT ha planteado el territorio para los aislados. No hay nada de eso, ¿no? De igual manera, el representante de la FENAMAT exigió que el Estado trabaje en definir los territorios de los PIAV, a fin de evitar que se entreguen concesiones dentro de sus territorios y evitar que se dé el contacto con ellos. No solo es entrar y calmar a la gente, regalitos, no. Lo que estamos diciendo es que se garantice su territorio. Su territorio de los PIAT no era 800.000 hectáreas. Su territorio de los PIAT era más de 2 millones de hectáreas. Eso garantizamos. Ahí podemos decir que los aislados tienen su territorio de circulación como a ellos le ha podido seguir haciendo y los va a seguir haciendo. Porque cuando esta área ha sido reducida y se han dado en concesiones, eso es lo que está ocurriendo. Esa es la respuesta por la ley de 40 años, dar en concesión, cuadricularle, zona de protección permanente. Todo eso implica este resultado, ¿no? Hasta mediados del año pasado, Uchurajay mantenía su categoría de comunidad en las alturas del departamento de Ayacucho. A raíz de una ley, Uchurajay, en la provincia de Huanta, cuenta ya con la categoría de distrito. Cuando aún era comunidad, Uchurajay se hizo conocida porque allí se dio el 26 de enero de 1983 el crimen de 8 periodistas y su guía. Aquel hecho se dio en los primeros años de la violencia política que tuvo al Perú en vilo por cerca de 2 décadas. Tuvieron que pasar muchos años para que la comunidad reciba atención del Estado. Hoy, Uchuraray ya no se ubica más en donde antes estuvo. Para conocer más del nuevo distrito de Uchuraray, dialogamos con Yuri Huachaca Cuchuri, presidente de la Comisión de Gestión de la Creación del Distrito. Huachaca se refirió también a las necesidades más urgentes de la población. Más que todo el problema que tiene más gravemente es lo que es tema de desarrollo humano, en cuanto a lo que es educación. Y eso es lo que tenemos un poco de retraso. Hay pocos profesionales en las comunidades altoandinas. El reto con un nuevo distrito de nosotros es un cambio o trabajar para lo que es para el desarrollo humano. En tema de agricultura igual, el campesino pues se dedica pues lo que es autoconsumo nada más. No tiene esa proyección de buscar no tiene un mercado, ¿no? Prácticamente el campesino trabaja de manera artesanal, trabaja así como para que pueda sobrevivir, ¿no? No tiene ese trabajo de proyección de llevar su mercado al mercado regional, mercado nacional. Prácticamente para autoconsumo el campesino trabaja en esta zona de nuevo distrito de Uchuraray. Por eso el peor problema tenemos en el retraso en un tema agrario. En otro momento, hizo hincapié en lo sucedido con los 8 periodistas y su guía hace 32 años. Ojalá este nuevo libro que ha publicado el señor Víctor Tipe, que se base a la realidad, ¿no? Porque lo que ha escrito Mario Vargas Llosa prácticamente ha sido indignante, ¿no? Que a esta parte zona altandina ha tomado como personas no contactadas, ¿no? Personas que no realmente que vivían acá, personas salvajes, ¿no? Entonces es completamente falso. Este escritor, premio Nobel Mario Vargas Llosa, no ha tipificado que los salvajes son altoandinas, que eran personas que no entendían, que trató prácticamente como animales, ¿no? A estos hermanos, campesinos de esta parte de zona altoandina. Entonces esperamos que este nuevo libro que se haya basado a la cuerda de la realidad, ¿no? Huachaca Cuchuri señaló que el 26 de enero es una fecha para recordar no solo a las víctimas de Uchuraray, sino también a todos aquellos campesinos que perdieron la vida a manos de Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas. El 26 de enero para el pueblo peruano, para el pueblo de Uchuraray o para las comunidades altoandinas es un lamentable, ¿no? Y yo creo que no solamente para los familiares de periodistas, es penoso, es para todos. Y también quiero precisar acá, no solamente que han muerto los 8 periodistas, después de muerte de los 8 periodistas, en esta parte zona altoandina, hemos sido masacrados, hemos sido terminados por tanto el Sendero, tanto parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, han muerto niños, niñas, jóvenes, ancianos, ellos. ¿Cuántas personas han muerto en altoandino? Por eso es necesario también decir en 26 de enero, rendir homenaje, también recordar a las personas que han muerto en las comunidades altoandinas. La Agencia de Noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.